Atención, guardianes contra el Zika. ¿Cómo va la búsqueda de focos de infección? Cambio. En el patio de la vecina hemos encontrado unos cauchos y botellas con agua depositada. Vengan, vengan, cambio. Copiado, copiado, vamos para allá. Rellemos el agua de los peroles que no estamos usando y mantengamos los depósitos de agua bien tapados. Hablemos con los vecinos y vecinas para que entre todos mantengamos el Zika a raya. Unidad de Producción Radiofónica Escolar Monseñor San Miguel, Palmira, Estado Táchira.